Ho'oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'oh, ha'ayuk, ha'jujkyojt, yo ayukhoyot. Что наци знан мы хаже не пить кумец не шпать. Кусгы мачи зис аяй, аяк нингон. Дэна капш мугук тых, кья дэн ку о, капшин, мая охкин, пат мада оя. Туг я мада. Guzui namuk muktuk shun pat ngawat ham yob tugyom ham sham gushp ham den mkat me yata shun den yat shurrak nosht ta amajö kim jonda goon ets ham mai ham muktuk kim bit dip ham shpuk dip tundip noem wakwem moetje nyikst za hukyohta negishtoi den den adagok cham him betont ets mud ngop shun mud mayokan hanj tsuk hanj ey den muktuk den akash pokshin cham pat modo en este tu ugyo the son ham otia de bizim ma ya disco de shot per show de bi ham sham gospodi se kam otak pazum cham pat modo en tu ga ha son de dobia susana harp ma ayuk ma ayuk de bi am kapstep ismo de ba shot per zapoteco del ismo u pat modo en este Ha a Susana Harp. Ooh. хавап ку кухату о айон хэпш от мая хамая капш ям Юкатан Кампече эс Квинтана Ро эс хаду ко айон хэпш от майо эс хама я капш хам Сонора хамайо тукпики эс хамая адукпики тим джигача о айок нит чук трот када den hyn mo i'n gwtwg o fa. Dygach eich maia, ys dygach maia. Nid mwg dych dyr yna, bat myddo o i'n iodd hans tŵch iodd fiodd son, de fiodd Susanna Harp ib, ys de fiodd ib ha o aiwgio sapoteco del ismo. Hans gachacha ma mwg dych dychiaid, hans gachad mwg bydog da iawn iawn. Pues ella na de ku adom cada no na yo que llegó ya. Usted famiet step ku yo que tuk shub de bos mayokina. Ha os mayokit hnog tgachet o ayuk yo ya caption et na ruinet. Mo ya caption hawan que al tuduk mil tgachet o ayuk ha os adom ni shin os na de adom mayokin. Shani o ayuk pues tuk ots tuk pik tuk mugu ugina de na yet tamadom tam hoy en tatej tatok ta yung ya no ka otadom mayo kin shona latin ya no ko spoy de chama ko shwa majan frances de ha ots mayo kin etas na de mayo kin ku yo no win mak matsk pik mak matsk ots ha o ayuk mudat ha ha ha tuk mu gohten ets ku de ni kwa kwa mi guk es mudu gots na adom no mayokin ha familia ha tu gods ha tu kip de trot indo europeo ets genog yo ya kapsh noi maktask den ha amajan den ha plotich de mami kapsh to bi menonita sam chihuahua na den de katam alemania como de yen na den yo romani yo de bi húngaros de bi gitanos kapsh to bi noi ets na den ha os mayokin ha chipilo yat kop de han puebla mat kapshtun yat o ayo de shot beneto kujamos a Porfirio Díaz y Saxonia ham Italia ets yo sta koi pues diña ma ho yo ayo ka kapsh ets yo maktash ka ayo ki amajani plotti chi romani ets yo beneto pues tuk mugu uge ha os do mayokin ta os do khnak tsondo kin den kuos ni shin ha du god de bio ha pat kum da yuk ha o ayuk de bio a kap shku ga nami amaran ha yo hyoj ha de trot pa ha yumana familia yumana ha tu god tu kip ha o ayuk do tsa ka han mayokin shuna ha hyot shuna o ayuk trot mo pai pai mo koal mo kiliwa mo kukapa mo kumiai es kuwana sha ha it kap shnut ha yo ya yo ka kiliwa maktosh ka ha ya de kap es ha diku den ha ha ki be shuna tsa ha yak tun pues ha tsa dom ha maya knak ta onen es cham pues ha na ga maya ga onen ti ha o ayuk yo ya kap yo noi Maduk ya kapsh, maduk den gapshin ha yumanas. Zap hadu mkhnasha ots, mkhnasha kip ya, o ayo kip de butrot familia yuto azteca. Ok naden familia yuto nawa. Hadikus nana kum mkhnasha ba. Manyesh den o ayo ka yuk mugugot. Hama kim chonda kham Estados Unidos. Ten nasao mech mudot kuham tu get na ruine de Estados Unidos de trot Utah. De na trot Utah, es ha Utah, ha echa, ha shu abeki yakti Utah Azteca, kunai ha o ayo ki cham ya kapsh. Ha mat kapsh, ham Estados Unidos, es na de nim hi oj mo Honduras, mo Costa Rica, nuem tanash ha o ayo ki cham kim hi oj, ham na de Centroamérica de modernia caption hamna de na ha ho yet kapsh nahuatl its manyeshi chuk mugugot yodo ayuk tay nahuatl de bich aztecas kapsh pues de chom manyesh ho it kapsh ti o ayuk nahuatl ok na de text mexicano kanash estos ngwesh tu gok kuzos nikh mo tu kok pantas na mes dimes yom kapsh tu nahuatl kade tayana ka ti da yemets kapsh ni no yes kapsh tu mexicano Tasa no, ah, de nom de ni techt, mexicano. Yo ya yo cada cupo con náhuatl atrach. Es, ha yo do ayuk mañe, si hoit copst yo ho queen, ha hoit de my cop de nadet copst of yot, náhuatl. O mexicano también copst. It's another Amaran Mania, she o ayuk the be nawat like nawat lotia dactun di hoy Amaran hoy quats yot, cum godipun Amaran caps, pus yos da yuk nawat as mayos adomna that nagyukin yot o ayuk. Tam cupuniana onion ayutla, pus nawatle. Tlawitoltepec, nawat. Tepantlali, nawat. Tepustepec, nay nawat. Es naiden cuamarrania caps, tami o ayuk tam aguacate, pues nay nawat naiden. Tomate nahuatl. Es de na mai ha o ayuk de bien nahuatl o tzyan amarran. Es nade ni nahuatl ha mai miugu uk mudaj. Tapa miugu uk de bet shot raramuri de bien tarahumaras ham chihuahua kiopstup. Nay tukmugu uye madi nahuatl ta nahuatl ta raramuri. Ta nade na o ayuk de shot kora de ham akopsh nayarit. Nade de shot pum. Huichol o huirrarica de Bamakopsh Jalisco Nayarit, Nayet Tukmugu Ugye. Hapnaden Hadu o Ayuk de Bamakopsh Pum Sonora de Trot Guarijío. Tapnaden Tepehuano, Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur. Nayha Tukmugu Ug, Mudio o Ayuk de Trot Mudio Kipio, Mudio de Tukpik, Tukip, Tukshoj. De biot o ayuk de trot lenguas yuto nahuas o yuto aztecas. Es hambi nade ni nahuat y miakap shagambod, hagambod y kimhyot yot o yot ayuk. Es yo hokwin, pues ham nade nan muktuk de biot capshem. Es adom gop nade ak nahuat yaktundup. Den muktuk, den es nade nahu achku ham sham gushpia de bozian dehtup tukyom kachinoi. Den metz hamstecht chikeu, es chikeu nai nahuatl o ayuk chon nigadi ayuk, nigadi amarran, ha akudet nahuatl aktij de bots dehtub kachinyog, den aktij chikiwite, es habet hamsham gushtecht chikeu. Ha nikeh kuyot nahuatl, kaha ech chobot, kaha otzhek yo kin yo ayuk hoyo, es yo noin kuganomich oipun ha amarran kapsh. Net muktuk ha patmodo oyen haduk ha son hanchuha de patmodo oyen tuk danzon de trot eikong nai hapa yot moyo diskon shu it's ha otsat nun mai yot de maestro yot yagashpuk yot de kanash tungot pus kanash tuknash nun mai son de trot narciso lico carrillo. Ana sao mi gosh kumuhten, net na sao mi gosh tu kumuhten, kuden osien de gay, perka haden a hen mo in daktain, had suh ochten daktain, hennen nun os nun mai, pat mudo oyen yo de danzon, ei kong. хавап ку хаяту оайук нуэм вепшот чонтал де Табаско хамаякапш Табаско цха мэд нявёй мэд майя цхаду оайук дебио акапш хокуин вепшот на чонтал хайкуякти чонтал де Оахака Tinjiga chaoayuk a chontal de Tabasco, a maya miguga, así chontal de Oaxaca, cat miguga, nayugi, tinjigache, gulmes patmodo chontal, et randodot, chontal de Oaxaca, hokuin chontal, ok chontal de Tabasco. Tu guiomedes, yatsgaji, efshiuk nyajo. Dens gafnia ser tam popuch kushan nyascha habets cham jonda hanchku o hanchku ayuk akpat mada oyen jabe ku o tu gyomades guga Шандаш патмадад я дансон мөгдөх цүх наш гэвэ. Яден адам ракшондох кин панет яд тунгаттап. Яден кахаг цок бас каха як ташондак. Вэт мөгдөх бас ак маях кин я аттадэна анмада ойен батмад на маях кин дэн. Авикку дэн батмад ойен. Ку хат гачэч ха о айо. Дэн итам шохон авикейту авикяду гастак. Tuk mugu de nieta awayo den mayakin yat humanos yat yat azteca es chams de gognet ne gashon haluk mkhna shasho mpata khon mada awayo that shot otomange yat otomange may nyesh yo hokuin ya kapsh ag yo jo otomange awayo it's let mud nyavi khalu awayo the pam akapsh pa San Luis Potosí, de Bama Kopshna de Nuen Pungon, Ham Toluca. Yot Otomange, Mugnash, Mañesha, o Ayuk Mud, Tamion, Hokwin de Bakopsh de Otomange, Shay. Zapoteco, Otomange, Miguk. Mixteco, Cuicateco, Triqui, Chatino, Amuzgo. Zenaide de Bama Kopsh per Nuen Bamta, Matlatzinga, Tam Tlahuica, Tam Chichimeco Jonás, Jamiacapsh, Guanajuato, Tam Pame de Bacapsh, San Luis Potosí, Hanchmay, Yot O, Ayuk, Tertabado, Ayuk de Prot, Mepa, Jamayacap, Mepa, Ocnadenectis Tlapaneco, Jamiacapsh, Guerrero. Maña, Yot O, Ayuk, Ets Hanch, Tsugnash, Nadeni Chinanteco, Ozi Mazateco de Manon María Sabina de Vitzey, Pam, Wautla de Jiménez, O, Ayuk, Itkapsh. Es aquí o ayo tukmuguye, taya zapoteco mochatino, timhingonia. Es el zapoteco nan kunano on tuye, katmuguk timhigots, de gachi zapoteco de bio akops motun motun mokokpon de bakte zapoteco de la Sierra Norte, timhigach mud yo zapoteco de bam akops ismo. Y el zapoteco de bam akops ismo, tukteñe, timhigach katnemido ukat mud muguk de bio. Moyatun copio Sierra Norte de Copstop. Then it amagesh and batmodo in Italiano. Akmodo, kumichuk, tam amarran, and yoyakmode Italiano, pero calle amarran. Nadeni zapoteco del istmo. Mudio zapoteco del valle, zapoteco la sierra, tim yigots nosh. Ha o ha ayuk. Es hanch ey den hadi ha kuhany ke kumay o ayuk yakmud. Es y zapotecos tukmugu uye. Tegachet shun kyapsht, mud nyabiyoj haduha o ayuk de pshot chatino. Yu ham akapsh moy tagotam hukila kupunam yusimbich ham hukila moy hot kupun hot mai wanda act mud sam himbich pusilin ham akapsh mo yu tagotam hukilan yu chatino. Es yu chinanteco, naden hayo hungon yakapsh nukshun chuapan ambi. Ham kapsh nanet, it's ham nanet to step back, hawan gahotan, a gil hoyam kapshto yod, chinanteco. It's naiden ham yod masateco, ham wautla de Jimenez, ham hungon, ham etna ruinen, mot kapshto yod, masateco. It's shun yod, ham adu uknaden, oh ayuk yohokwin, that shot iskateco. Hamayakapsha Iscatlán, Santa María Iscatlán, Hamna de N Caja Mknug Dagaya, San Cheksha Mknug Ponizo, Wanich Nagyopon, Ako Tagacha Dagaya, Hama Dagaya, Mknug Katu Zechwip, Hapat Patak Mopon, Poet Daget, Pahan Cheksha Shamu Tupon, Nukmadak Potsadago. One Uken is Nagyopen Haikat Kat Kondimuken. It's Haiskateko, one Nashaho that Kopspun and Yohokwin, then Haid Kopst Mokha, Hatechmyo, Takmo, and you got Nasau Mokha, Hoy that Kopstup, Haiskateko, Haentim Kutigayon, was your Iskateko, was your Murdit Navio, Murdit, or I of the Shot Chocholteco, Murd Masateco, Tukmug, and other merchant and Teco Zapoteco. Uts nadenia chocholteco, nai ham hungon am yakapsh, uts naiden tim yutrayon, katnasoni, tukmugepshagupon, punkahanash, ha hoi, the kopstup, ha o, ha ayok, akmahajuk, the pushtikshmyok humor, the tripsh humor, tat kopstup, kat muskana octe, kat yukyak pun, o kije pun, ha ayok kopstup. Kuhan ugeshun hamzen sadityots, was kahan hot moyen, shun dehen yaktun. This is the nen my shun kuham to gyom mokam madam gopper. Hashtik smirkumot ho yanona de ham to gyom mokam sham gushbok ham push gushb, was ham haduk mugeps ho yait gaps. Ha ah ha ayuk, o kai numok. Akmaho yuk. A hunetis naranku then it's knock net musina non ayuk nak net tahona. Og tunacha de goka mkohten yak tinyas de goki muskana okta yuktuve. Kahan hot moyen kuden a hoi neshun tam ham iskatlanan isha hoi mkohin tu hadu uga matzka yoya yukun kaha yegei hadu uga matzka. Kada mkohten yak tiny. Chom adon pus yo tam yo tugyo mun manyash num hanum muskana ok numay deb kopshtub hanum yuk yak numay deb kopshtub shundu unan uz nak mkohan nak mkohta nak mktuhkin adon no na yuk. Den jos nish kupunik shu a kumuskana ok da yukta o ayuk uz ku yakashna mo yishpukten uz a yoya yuk tuk ha yegei. Neshun ku hap kancha chashkyat pus kada cada año juega tunas, hambre na hay da tunche gama, chichme o chakma, chapshme ya, es kuham nixma, mo yespukten, mo kyaten, cada año juega tunas, ha es kanash gumo ane pudo kup kusnish ha mutz kanak pude año kapsh, ya den na sabo de gok ha do mo gapshe mo ta ha ya na an, pues ya den mo ha inya ta mutz kanak si ana an, pues ya den na ha do gamatsk, de da kapsh tum ha año kat kupukken. Pues de namugto ham hian cham iskatlan hama anamok kai pun kanash nu patak namok pun awan tsuktin gapsto pana sau hai namak tas es yo trat yo familia otomanga de niña biatkishet es yo familia otomanga moden kaja kaja chigach yo kuyaktilku tonal yo ni kejku shunum not kapsha tu o ayu den chigach na den tiñi kej tam yo tukyo man kupun ya no inu patokon kai kupun ya no kai pues de nañe ke kupun kyaj pero kutsa de gokna no ke kai to yak mlei na hañe ke kai it's ha mo ya de familia to manga ya do ayu kali de kudak te gots tio to no shun kap te gots tiñe ke ha mag to go to kop mod kopstan chinanteko it's ham kukudak te gots ta o ayuk te nuk patokan ta ha o ayuk kudak te gots ta tim ji gots ti ni kech tam gash gyrdan nuk patokan ta ni kech nuh ta ni kech gyohtyam ta tagach adaka yu aktek tu uk lengua tonal yi ni kech kwa o ayuk tonal it's ham de ni nai de ni chino de ham china de ni kudak te gots shun yak mudei ha tono naiden chigach tiñi kej asia china teko naiden ya a vech de ni yak mudei tam gesh yu de ne nas mudei ku kyapsh asadam de ya shun pun kapsh kai tu tuknike kachigach tinike. Az ilyen kaha, csavat, jad, ajunk, de psat, otomangi. Az jó, a queen jelen van kaha, a kaps otomangi. A domkat, a domi mondna vjöhtjön. Ha vegy kupon, da juh, a mazsán, da juh, a gac, a jad, zapoteko, da juh, a juh. Kaha, jako a sök, múg, tőhadi, haku, ha van kaha, i csavat, nikat pön kaps, p, italiano, francés, az a mazsán, hadi, haku, italiano, francés, a mazsán, tuk múgja, na iden dök, ki a kapis, iden hiat gács, na iden dök. Pero jo zapoteko, jo ayuk, az jo amazan, tuk ten kim gigach. Jo zapoteko, jo piatzenar, jo familia otomange. Az den gigach ha o ayuk shunum no kiopsta ha tono. Ha ayuk, jo aduk familia, jo chams na kapshon de mugug, de pshok, de ozio. Ötz jo adu amazan, pues el indoeuropeo, jo ok latini, ok lengua romance na den yaktih. Tím jigach, pues ten zna no, ku ho, den tgug, tgapsi, ad o ayuk, den zna no, hafsik na eshoni, kyo ojum gapiach. Ako tím kiaha, ko ojt pedig, ku tgach, o ayuk gapsi. Den mugug tg, den nak mayokin, chao manet, bat mudo oñen hadu ugyot son, deb tshot p, deb tshot p, nueva esperanza. Ha, hem, aweshin. A hemjen moj. Jo od de patmodo onjen hanč cuk naši mug tuk kad et pet jak šu uš kad et pjak patmodej. Pun jo od pun oc jo od nun maj ha tat rito Marcelino Rovirosa ka ha ha čovoj ha ha hien moj ac hnu nos tak taň ha čung ha pjuk. Jo tat rito Marcelino Rovirosa pos jo od vod smeš na hau vod smeš na hau od jo od nun maj jo od sones i jarabes mihes ac hamot si kjerri heki vok pos hamot heki čun me jir. Jo od fantasia de trot nueva esperanza tat rito Marcelino Rovirosa ka ha ha man mho ta shondok tat ta shondok kjom ac pat mdo ojen. Thank you. Na hawab ko hatu o ayuk the trot popoluka ha popoluka nai sokets nai mije hai ku ham Veracruz te gachakti ham ye popoluka de ayuk ho ya mije popoluka zaf de soke ya soke popoluka ham ye kapst Veracruz ets ya te gach mal hadu o ayuk the trot popoluka te gacha popoluca, este gacha popoloca. Kushpat mado de des pram do de dem gapsh. Popoluca, aku adom on ayuk miugu uye popoluca. Ets popoloca, ha ay de bia familia otomangue, ya de tcham gapshkish ku lengua tonal. Ets popoloca ye mud ñam miugu gach tami mazateco, tami iscateco. De ni te gach ti ni ke xadi ku tu ya kum patmadei haku y nahuatl ku pun kat kapsta mi kapsta ni aztecas ha ich ya no onta de ni kapsta hoy de cada domon a vecha de text popoloca de tamagotza no yo ya gots de hoy de cat y aztecas a vecha de text es ha yo chigach tu ostec popoloca a dom nuga ayuk a dom no ayuk mi uga popoloca zamia kapsta ham Veracruz es popoloca de ham acaps Puebla te gach popoloca es te gach popoloca net muktak pues ak maya kin sage shachtem tiecho o ayuk yo ya caps yo noi haftu mhnash na na tamen do toman en mañes o ayuk mod de shot familia mayense o familia maya tu oza, tu muguga, tu kipi ha o ha ayuk de dentro. Ha mañash o ayuk de tamie mayan, tam lacandón, tam mam, tam tojolabal, tam tseltal, tzotzil, mañasha o ayuk, tzham naden ya kapsh katiob hai, ya o ayuk de mayense akte katiob ya hai noem, naden ham ya kapsh, ham Guatemala. Aquí hoyam kapshta maina den tegacha o ayuk tep tuk muk taba kakchikel den tu o ayuk raj hadu kekchi pokomchi kanjoval mai ha o ha ayuk dep yo dep ham akapsh ham Guatemala ham na den ikshil Jadikšil, kanáš od sihat kivat jeho ojdem tkapšto vjadovajuk, haku hana hamha década de 1980, kujot humuhtos del poje 80s, kanáš od samtu ujo ojo ojo tam presidente la república, ha trat pa general Ríos Mont, etz kanáš a ojo tín mañáš od soj da gogi, ha muzkano ok hatis čih kiega guanat kish, kahanáš od sahot maj, ha Taknost ha ikšiles, az ha ajuk kapstab manyásos jog, tuáncsam kapstab, ku otsa gobierno de kinyet ham Guatemala. Adom nugu ugye, eiden a ham otsa csant, ha diha ku otsi mua otsa mesnauet, ku noem otsa csandag, tam tu etna ruinyet, pues ha otsi, kaha otsi tzaba otsigach, Wots mesnawot ku Estados Unidos os kaha nosh pik ya domuha nosh nak pokshin ya noin. Wots nai den a ku os chim chandaik noem, pues ha mi chim hiya oj yit saba on mo chom Hondurasen. Ku gesho sen chan, pues yu Guatemala, yu El Salvador, Costa Rica, a yo gesho a dom yu tu getuk na ruinye de gesho smut da oñen. Ha benches kaha nho ku ho yam bik, ku ho yam choy, de bactectobiot migrantes, caravana de migrantes, cujoy de Hamchon, cucanashat, kibat yayod, yonuin, yot, tzamnyashon de Estados Unidos, cujajoy de cajada, bashpadom wutuk, tas no hadikumanon, cuwensochimchon, nayadom hoya, hadikots, yitzabon, nyash, mochom, nyash, en mud Guatemala, tsep kushp, tz naiden shunotzam hoy de botzam hukyot, Shunos den tan abotagat. Kugeja tzatzabo an chany mo den os chany na in novembat hoi na yado mugu uk kugeja. Yo tzabo an de botzam yesh Guatemala na iden hiach tam zos nukapshin ham Estados Unidos kuo tzabo an dak nosht et kuk moa patkumut hoi nyosh na iden os yo hiach Guatemala tam yi hoi in de tzrote mam de pkyopshtub yod o ayuk mam Ha et kuh kots nyash na den ha tzaba on. Zos tuk pik chan hamo Guatemala, zos aduk pik yos chan yon ui. Den tam gejen ku gejus tzaba on yon nyash et kuh knuk putok en re hekibok. Pus yom nab ok put ok amak stu omut ham gejus chan Guatemala, zos adom tam etuk yomun pus kushpun kumukpun, yo zo ambi gejus nda onyen yon uimp. Den otsa hoja miaktun et kukos nyesha tzabon, ta otsa nyosh viaks. Kaha hiot kivat naiden ku otsa tsep mknasha Guatemala, ots maya muguktuk deb ham Guatemala tkopshtub yod o ayuk deb aktekp lenguas mayenses, deb tukok mudi maya mudzel tal tzotzil, otsa yo mien nui, otsa ots wany tzokt, kaha nash otsa hiot kivat. Hets naiden yo the o ayuk de trot of lenguas mayenses naiden tam yo tzotzil tzeltal lakandon toholabal yo naiden kiapshtub yo tmuk tuk de baktektub zapatistas yo de ejército zapatista de liberación nacional yo ya muk tuk kiapshtub yo o ayuk ham tuk tej tu obispo de bitrot Samuel Ruiz de Boscaja et nekwandu uj ha a Muguktuk kots den a tsep ham chondak ha 1994 otsa da yuk yot tseltal anzio tzotzil. Yot tseltal anzio tzotzil tim yuk yak mudey. Tga cha o yuk bur naiden dukus mudey kus bat mudey ha yot o ayuk. Uts naiden yot mayas pus ku ots kaha ots tiek naden hekibet dak tzondok net mo tukt kocht mo Juegos de pelota, motiechas, cocht, pirámides. Mes caja, cupón miado, pues ham es nosht, es tukut, ham Yucatán, ham Campeche, Quintana Roo, ham nusesku, shun tukui, shun de nos daktond, shun de nos a naden nushpukut, wihyo oñashat, zos deshti, tzok, dak maya opt, mazo, na hawud hun chu oon, abikit kalendario, tmodot tgach, Kaha otz miado, kaha uijio yot yot mayas. Pues ha di nyim chom kiopshtub. Mnohodub medikku yot tot de trotb Armando Manzanero. Debido da kuj yot son de trotb Somos Novios. adoro tie que y mi hermano manzanero pues yo y que maya como un escate o sayenda yo o amarranda yo maya y que yo tat armando manzanero pues tenía de maya o ayuk de pechot de tukmuk de pechot lenguas mayas o lenguas mayenses yo ya capch noin ham Chiapas ham Tabasco ham Yucatán, Ham Quintana Roo, Ham Naden, Guatemala, aquí hoy hay un Ham Acapulcostep. Net Mugtuk, pues den Cham, o hay un Ham no me acteré, otros negas con Macmatskenem, Ham no me acteré, es mes la semana, no sé, o hay un, Adam no hay un, pone mi gugacho, tishay, y os, de Cham Nation, os Nation, yo tu shop humanos, o de gok, de Cham Nation, yo tu Azteca, The Nation Otomangue, también Chinanteco, Mazateco. The Nation Aden Chamiot Mayense, yo de Ayuk de Prato Mayense, yoz. Hutz Hanum Actriot no Mugte Hana Sawi Actri Haduduk or Tukun, that's Nakak Mayokan Mayes, the Rajinesha o Ayuk yo, Nui. It's Naden no Mayaroyan Adom no Nayuk yod. Ayuk Puni Mudnevyot, Puni Mudnevik, it's more Adom. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Es de la copa de la mayoría, es de la mujer, pero ham son de noem, hoquem, o como hagam chon, es de la precisión, es de la cortan tund, es yo mientiot. Net mujer, ha ha de goch naviotum. Cuo, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha o, ha ayu. Что мать знает, мы хожи не пить, кумец не шпать. Кузгы мать зис аяй, аяй книгон. Джоден Куо, Пыньям Копп, Елена Агилар Хил. Пыньха Пушам Дактуев, Кайо. Yo de Radio Comunitaria Kong Ana, Tugyom 2019. Tugyom